Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en un punto azul en el comienzo de este programa dedicado a la astronomía, a las ciencias del espacio, la astronáutica. Que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. En la radio comunitaria de Jerez, en Frontera Radio. Hoy es 3 de julio de 2014, por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia. Y aunque nunca decimos el santoral, en otros programas de la radio se dice, pero en este no, como hay tanto laico y tanto sensible, no os riáis. Hoy voy a decir la festividad que se celebra dentro de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Hoy es el día de Santa Amable. Yo no sabía que había un santo, una santa en este caso, que se llamara Amable. Bueno, o sea, puede ser utilizado como nombre de hombre también, ¿no? Ahí viene el señor Amable, don Amable Saborido. Oye, suena bien, ¿verdad? ¿De qué os reís, compañero? Buenas noches. Poneros el micrófono en vuestros labios. Buenas noches. Don Amable Spi, ¿qué tal? Estábamos aquí sonriendo un poco del tema del santoral. Que sí, y además en esto de los santos es curioso, porque a lo mejor normalmente quien se llama Amable suele ser más seco, más saborido. Que, por ejemplo, yo soy saborido y mi pero otro... Pero tú eres saborido y salado. Claro. Una cosa está, compensa la otra. Exacto, y luego lo compenso. Ese micrófono no se oye bien, se lo pone usted directo a la boca, como si fuera un chupachú, ahí. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Ponte el micrófono. Ahí, directo, ahí. Mucho tiempo que no lo escuchamos por aquí, ¿no? Sí, bastante. Solamente aparece usted cuando no hay feria ni hay nada. Exacto. Y a partir de dentro de poco, pues ya otra vez, ¿no? Sí, yo como el guardián, aparezco, desaparezco. Ahí va. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, don Manuel, presidente. Buenas noches, aquí estamos. Como... toda o como casi todos los jueves, porque ya no repuestito, puedo decir, repuestito. Sí, ya al 60%, digamos, todavía. El señor presidente, bueno, que está en eclipse total, ahora ya se ha pasado ya el eclipse. Don Joaquín Barroso. Buenas, por aquí andamos. Ahí va, buenas noches. Gloria en el público. El público aquí. Ahí está, tenemos dos compañeras nuevas. Sí, una tiene que hablar sobre los gambusinos, que me la ha prometido. Ahí va, ahí va. Y la otra, no sé si era algo de cocina o será cómo te cocinan los gambusinos. Ahí va. ¿Me la presenta Álvaro? Sí, hombre, tenemos a nuestra compañera Andrea, futura bióloga. Sí. Y hola, Andrea. Buena. Y a Chayla Luz, que va a ser la futura estrella de la gastronomía radiofónica en Jerez. Buenas, pues el programa astronómico, Luz, ¿verdad? Sí, es verdad, sí. Y musical, musical también, el artista. Y el otro chico que tenemos allí, que no sé si querrá ser periodista también. No, este hombre quiere otra profesión, quiere ser piloto de helicóptero nada más. Ah, piloto de helicóptero. Se llama Luis Miguel. Luis Miguel. Buenas. Con un periodista ya en la familia ya. Sí. Piloto de helicóptero. Ayer tuve una anécdota con mi padre. Venía por Granada y sabes que hay una rotonda que es un helicóptero. Digo, mira papá, se cayó el helicóptero y voy a comprar quedado. Su cuño. Ya le expliqué luego que no era. Que no era. Lo que no sé si ese helicóptero está hecho a escala o no. No, ese no, es un helicóptero real. ¿Es real? Sí. Claro. Además, chico, ¿no? esa es la rotonda donde hubo el atentado de ETA. Ah, ¿ahí fue? Ahí fue, en la esquina donde hay casas tirando hacia el Parque de la Ciencia, que está por allí. Sí, está al lado. Pues toda esa esquina es la que se vino abajo y demás. Uh-huh. Pues curioso. Pues me esperaba yo el helicóptero más grande. Yo he visto el de Su Majestad los Reyes, como tenemos varios reyes ahora, son esos más grandes, ¿no? De la forma engaña, ¿eh? Aunque tú lo veas ahí en la rotonda esa de Granada, tú lo ves y dices, pues no es tan grande. En el Parque de la Ciencia, en la puerta trasera, hay un helicóptero allí puesto que es igual, el mismo modelo y demás, y el viso es grande, ¿eh? Yo en el Parque de la Ciencia de Granada, lo que yo me he quedado sorprendido con lo grande que es, son las aspas estas de los generadores de luz, con el viento. Yo he tenido la suerte de estar dentro de uno, haciendo prácticas de emergencia, porque ajá, una de las prácticas que tenemos que hacer es cómo se baja alguien que tiene un accidente dentro de un cacharro de eso. Uh-huh. Y es, pues, una de las cosas que tenemos que hacer es que el helicóptero o bien se pose, que es complicado, o bien se quede estacionario mientras nosotros lo intentamos elevar. También hay el cuerpo del ventilador, tiene una puertecita y tenemos un sistema para bajar al chiquillo. Pasa que tiene un ascensor, vamos. Un ascensor. Yo es que he visto, yo vi un aerogenerador en el suelo. Iba pasando con el coche y vi uno en el suelo y digo, esta es la mía. Y me metí con el coche y llegué allí, claro, el guarda del tiro porque era un día efectivo. Y aquello es impresionante. Pero impresionante de verdad. O sea, la parte esa que tú ves chiquitita, sí, eso es muy grande. El tamaño de un autobús. Sí. Ahí a lo tonto. Es grandísimo, ¿eh? Igual que allí en el Parque de la Ciencia. Yo tampoco me creía que las piezas del ajedrez eran tan grandes. Increíble, ¿no? Bueno, de visitar una estación eólica no tiene que ser especialmente complicado. Ni idea, yo aproveché. Se pregunta aún. Bueno, lo único que tienen las estaciones, una mala, es el flash que te ponen. Sí. Eso sí. Que aquí hay uno que no puede sacar una puñetera foto por cuenta del flash. Y además parece que están sin. Que no se maten los aviones. No sé si el flash perjudica a los aviones, ¿no? Los aviones tienen una luz roja arriba. Exacto. Pero un flash blanco todo el rato parpadeando toda la noche, ¿eso para qué? Eso no sirve para nada, creo yo. Pues, una roja de acuerdo, pero... Una roja quietecita, como en cualquier torre, zona alta, es normal para el tema de aviación. Pero un flash blanco dando intermitentes a 200 veces por minuto... Hay. Yo creo que será mejor para distinguir lo que es, ¿no? Pero para ser visto se ve con la luz roja. ¿Ha hablado alguien por ahí? ¿No se ha escuchado? Yo que supongo que es para ser vistos. Pero sí, de noche para ser visto mejor una luz roja, ¿no? Sí, pero para distinguir lo que haces es encandilar. O para distinguir que es algo en movimiento de algo que es estático. Bueno, para los aficionados a la astronomía es una guarrada, pero tenemos en cuenta que es una estructura móvil, que no es una torre fija, que es que una pala moviéndose, y si de noche le da por mover la pala, que la pala es enorme. Sí, la pala tiene el largo de un vehículo con 18 metros. Cuando coges la carretera del puerto de noche y bajas, no la Cuacher, sino la otra. Se ve una colección ahí de parpadeos de toda la parte de Medina, eso es horrible. No hace falta, vete al observatorio mío y verás qué bonito me han puesto todos los alrededores. Es que no quiero hablar del observatorio suyo porque me obliga a hablar de la zona oscura. Porque sabéis que ha habido presencia posible extraterrestre. ¿Sí? Allí en aquellos ventiladores. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo hay, lo ha habido, ¿eh? Sí, testigo. Sí, sí. Que por la noche van unas seres que hablan como las cigüeñas y se arrastran por el suelo. Ah, bien. ¿No lo has visto? ¿No te da miedo? ¿A mí? Ahí está el tío, ¿no? Se atrevan conmigo. A ver tú. Bueno, pues... Organizaremos una visita a una... Ahí va. Una de estas eólicas. Tiene que ser hasta fácil. No estaría mal. Cuando vayamos, no olvidar los tirachinas, por favor. Ahí va. A los flashes. O las cubetas plomillos. Antes de empezar propiamente con los temas del día, aprovechando hasta el médico, aprovechando mi hipocondria y todas las cosas, yo lo exprimo, ya le doy una pista. Y es que yo vengo preocupado, ¿no? Porque te hacen la analítica, hasta que te hacen el trabajo, y te preocupas por el colesterol, la transaminasa, los triglicéridos. Álvaro, estas cositas, cuando tú estás en la selva, o estás en una isla perdido o en medio de la montaña con enfermedades gordas, eso tiene que dar risa, ¿no? O no se tiene en cuenta. A ver, no se tiene en cuenta todas las cosas porque la mayoría de las veces no tenemos el aparataje para detectarlo. ¿Entiendes? Hay gente que me viene y seguramente... Bueno, yo he descubierto diabéticos con 50 y tantos años en Guinea, pero claro, de repente este hombre lleva medio ciego y tal, no sé cuánto, y hemos descubierto que tiene diabetes después de 50 años. Sí, pero a que yo me refiero, ese hombre, por ejemplo, ¿va a tener luego un tratamiento de insulina como aquí? Bueno, nosotros mientras estuvimos allí le intentamos dar antidiabéticos orales, intentamos robar todo lo que pudimos del almacén central y le dimos todo el tratamiento que pudimos dárselo a larga distancia. Vamos, ya. Para que le tenga usted en cuenta. Lo que ocurre es lo que se llama la doble transición. Durante muchísimo tiempo en África ha habido enfermedades de la primera etapa, es decir, enfermedades de la era preindustrial. Infecciones, traumas graves, etcétera. Entonces, ¿la gente de qué se moría? Se moría de hambre, se moría de malaria, se moría de pues cualquier accidente tonto que se podía desangrar. y ahora cada vez más se están viendo enfermedades de las de mundo civil, vamos, del mundo ya más civilizado, ya cada vez más gente está viviendo en ciudades. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que en Nigeria ya hay dos ciudades que son las más más pobladas que creo que la mayoría de las capitales europeas, que en el dentro de creo que se calcula dentro de 20-30 años en África ya será el país, el continente con mayor población en edad de trabajar. En Asia habrá muchísima gente, pero muchísima gente mayor. ¿Qué gente? Pero África será el sitio donde haya más jóvenes y más gente en edad de trabajar. Y cada vez gente en edad de trabajar. Antes trabajaban en la agricultura, en el campo, en la caza, en lo que fuera, en trabajos más físicos que daban una serie de patologías, pues dolores crónicos de espalda, accidentes, etcétera. Y ahora gente cada vez va trabajando en trabajos más menos mecánicos, más tecnológicos. Tenga usted en cuenta que en la India, por ejemplo, es la cantera, el granero de los informáticos. El 60 o 70% del código que se programa en el mundo se programa en la India. Muchísimas empresas de teleoperadores de habla inglesa pues tienen allí sus centros de operación. Con lo cual, gente que está empezando ahora a tener ese tipo de enfermedades sedentarias. Gente que ahora, pues, cosas como la hipertensión, la diabetes, las insuficiencias cardíacas, que antes en África no se veían, o bien porque nadie las tenía, o porque el que las cogía congénitos se morían porque no había tratamiento, pues se están viendo más. Pero hay sitios donde todavía la gente se muere de malaria y gente que vive al lado de gente con, como decimos, el padre se muere de malaria y el hijo pues tiene infartos, cosas que no apenas se veían, el tabaco cada vez se extiende más, el sedentarismo. Entonces, pues cada vez hay más africanos con nuestras enfermedades. Que evidentemente en esas circunstancias, pues te enfrentas a enfermedades graves, accidentes, malaria, tifus, y se ve poquito, pues la conjuntivitis, la otitis, el dolor de muela, que un dolor de muela, pues fastidia, pero comparado con si el que viva delante tuya, pues está muriendo de tifus, pues te roba el protagonismo, por así decirlo. Bueno, pues muchas gracias por contarnos eso. Luego nuestras nuevas compañeras nos van a hablar de la clasificación de los seres vivos. Que usted nos encargó la semana pasada. Exacto. Pero bueno, ya para terminar, lo que hemos comentado antes de la diferencia entre urgencia y emergencia. Sí. Porque una cosa es lo que realmente a nivel físico se detecta, ¿no? Pues yo le escucho el corazón y tal, y le escucho el corazón muy mal, le hago un electro y está usted gravísimo, y de verdad... o tiene usted un accidente y que alguien... Eso es una emergencia real, en la que hay una posibilidad real de que usted o pierda la vida o se ponga muy malito. Y en cambio, una urgencia es cualquier cosa que usted piense que necesita atención inmediata. Usted se dobla el tobillo y tiene una esguince de tobillo, que es una cosa muy dolorosa, y va a urgencia y lo quieren que lo atienda muy rápido. No se va a morir de la esguince de tobillo. Un cólico nefrítico, que es de las cosas que está calculado como la dolencia más dolorosa. Uh-huh. De hecho, siempre decimos que el parto es el mayor dolor que un ser humano en condiciones normales, que no sea torturado, puede sentir. Pues hay mujeres que después de tener un parto tienen un cólico y dicen, nada, el dolor esto es mucho peor, que prefiero un parto a un cólico. Y un cólico es muy doloroso, pero es difícil que un hombre, que una persona se muera de un cólico. No es una emergencia, pero bueno, lo ve ahí al pobre paciente retorciéndose de dolor. Uh-huh. Pues muy bien, lo que decía, que luego nos van a hablar de la clasificación de los seres vivos, pero mientras se lo preparan, para así ponerlas nerviosas y hacer una prueba de fuego, yo ya anuncié que Lito, nuestro compañero, nos iban a hablar de una serie de eventos que se van a producir en esta semana en el sistema solar, ¿solo o en el espacio? Solo en el sistema solar. Y vamos a ver, ¿y hay digo unos yo, cuantos, una hay pregunta, unos cuantos? ¿Por qué lo organizáis todo junto y en verano? Pues no sé, la verdad es que cada planeta y cada asteroide lleva su ritmo de vuelta, así que estas coincidencias pues son coincidencias, o sea que no es que hay una mano negra por ahí que diga todo la primera semana de julio, no. Pero sí, en la primera semana de julio, bueno, en esta semana, entre los primeros días, tengo aquí cuatro eventos, muy interesantes los cuatro. Empezando por mañana viernes, ¿vale? Que es a las 5 de la mañana. Horario infantil. ¿Horario infantil? No me toquéis el aire acondicionado, por favor. Ah, tenéis que darlo puesto. Está prohibido. Está prohibido tocar eso. Sí, porque no está puesto para las personas, está puesto para los aparatos. Y como le toque al cacharro, después no funciona y el problema es superior. Hay que abrigarse. Bueno, pues venga. Eso, que hay cuatro eventos interesantes. Empezamos, como he dicho, mañana viernes a las 5 de la mañana en horario infantil. Es el punto en el que la Tierra está más lejos del Sol. Y vuelvo a remarcar, lejos del Sol. El afelio, ¿vale? Vuelvo a insistir, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, que la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol no indica que haya más calor o menos calor, que sintamos más o menos calor. De hecho, mañana a las 5 de la mañana la Tierra estará a 152.096.000 kilómetros de la Tierra. Eso no puede ser, porque a las 5 de la mañana tú sabes que el Sol no está guapo. Ya, claro. Bueno, pues a raíz de esto, pues, podía comentar, aparte de eso, de lo que he vuelto a recalcar, de que la distancia a la Tierra-Sol no indica más calor o menos calor, sino lo que hace que sea más caliente o menos caliente la temperatura es que los rayos nos incidan más perpendicular o más oblicuo. En el hemisferio norte, ahora nos están dando más verticales, el Sol en la parte más alta está más alto en el cielo y los rayos nos dan con más ganas, digamos, tenemos más, almacenamos más calor, pero sin embargo estamos más lejos del Sol. La distancia media, la unidad astronómica que se llama, que es la distancia media Tierra-Sol, es 149 millones y pico de kilómetros. Y esa distancia oscila entre el afelio, como digo, mañana 152 millones, y el perihelio, que es el 3 de enero, sobre unos 147 largos, por ahí. No tengo el dato exacto, pero no puedo hablar de dato exacto porque tampoco es constante. Y no es constante porque la variación que tiene la Tierra en su distancia al Sol, uh-huh. Voy a hablar de dos variaciones. Primero, variación en distancia. Unas veces estamos más cerca del Sol, los afelios están más lejos y los perihelios están más cerca, y otras veces al revés, porque lo que se llama la excentricidad de la Tierra, la órbita, que es, digamos, lo apepinado que es la órbita de la Tierra, porque la órbita de la Tierra no es circular, sino está un poquito alargada, ese alargamiento varía. Y varía con ciclos de 413.000 años, 95.000 años y 125.000 años. Así que es muy poquito lo que varía, pero varía. Eso es en la distancia, pero en la posición también. La posición del perihelio y del afelio, o sea, el punto más cercano y más lejano a la Tierra, y la línea de los equinoccios, que es el del 21 de marzo y el 21 de septiembre, más o menos, 21, 20, 22, también varía. Y también varía porque eso va girando por la órbita de la Tierra, dando un giro completo a toda la órbita cada 26.000 años, lo que se llama la precesión de los equinoccios. Así que mañana estaremos más lejos del Sol, pero ni estaremos a la misma distancia el año que viene por esta fecha de la de hoy, ni estaremos en la misma posición. Casi, casi en el mismo sitio, pero casi. De todas maneras, eso del mismo sitio siempre es todo muy relativo, porque el Sol también se mueve a través de la Vía Láctea, ¿no? Estamos hablando en referencia al Sol. Estos son planetas que se mueven alrededor del Sol y entonces sobreentendemos que se toma como referencia el Sol, aunque se mueva. ¿Eh? La órbita, todo lo que estaba hablando es aspecto de la órbita de la Tierra con respecto al Sol, supuesto el Sol fijo. que ya sabemos que no hay ningún punto fijo en este universo, ¿no? El segundo evento es, no hay que esperar mucho, es el sábado, el día siguiente, día 5, que es una conjunción entre los dos asteroides más brillantes del sistema solar, Ceres y Vesta. Espera un momentito, porque estoy aquí tuiteando yo y me da... A ver, un momentito, el sistema este la perdí un poco. ¿Me has dicho que hay que...? ¿Cómo? ¿Qué es lo que has dicho? Que no te que el día, el sábado, tendremos la conjunción entre los asteroides más brillantes del sistema solar, Ceres y Vesta. Son dos asteroides del cinturón principal. ¿El día? El día sábado 5 de julio. Sábado. La hora no la he podido precisar, ¿eh? Y por cierto, lo de las 5 de la mañana del afelio terrestre me ha costado también trabajo, ¿eh? Conjunción. No es un dato evidente. De Ceres y Vesta. Ceres y Vesta estarán el sábado a 10 minutos de arco uno del otro. 10 minutos de arco es nada. Para que todo el mundo se haga una idea, el diámetro de la Luna es 30 minutos de arco, medio grado, más o menos. Pues tercera parte del diámetro de la Luna, dos puntitos prácticamente de la misma, del mismo brillo, muy cerquita, concretamente a un grado y medio, porque esta semana es la semana del grado y medio, ahora veréis por qué, estará estos dos puntitos, Ceres y Vesta, están a un grado y medio de la estrella Zeta Virginis, o sea, en la constelación de Virgo, visible al atardecer. ¿Cómo escribo Zeta yo aquí en el móvil? Zeta con Zeta, ¿cómo se escribe? Toda la vida, S-E-T-A. Zeta, la última letra del alfabeto. La última letra del alfabeto. Hay una letra griega que es la Z. Que no la tengo, a esa voy. O sea, que no te la enseñe. Si no sabes griego, ¿cómo lo escribo? Z. Z, tal como está. Con Z de zapato. Con Z. Z-E-T-A. Virginis. Virginis. Virginis, sí. Venga. Anda, que. Pues mira que es hablador, mira que no tenía el alfabeto griego aquí puesto. Z. Virginis. Muy bien. Tercer evento. Oye, perdona, no quería preguntar. Has dicho que Ceres y Vesta son los asteroides más brillantes del sistema solar. Vistos desde la Tierra. Vistos desde la Tierra. Pero, ¿cuánto es brillante? ¿Cómo? ¿Cuánto es brillante? Más o menos. Pues, por aquí tenía... ¿A simple vista se puede ver? Sí, no, con prismático yo creo que estará en el límite entre la vista... Y el... Si me deja después, lo busco, el dato. No, de momento no. Te lo puedo seguir investigando y después te lo digo, ¿vale? El brillo exacto. Acabo de preguntarlo y nos ha contestado nuestro compañero Antonio Nieto, que ahora ha puesto la radio. ahora pone la radio. Le voy a preguntar de dónde nos escucha. Ya está encontrado. Sí. Gracias por el capote de hablar de otra cosa. Ceres tiene una magnitud de 8,5. El ojo humano desnudo, sin aparato óptico ayuda, en un cielo verdaderamente espectacular, es 6 con algo. 6,2, 6,3. O sea que hace con prismáticos se ven bastante bien. Ya un prismático decentito llega a magnitud 8,5 y 7,2, que es la de Vesta, ¿vale? Uh-huh. Ceres, 8,5, Vesta, 7,2. No son ninguna maravilla en el cielo, no se ven a simple vista, pero si localizas la estrella Zeta Virginis, al lado de... Pregunta de Cateto. Los cuerpos celestes, cuerpos que están en el espacio, que brillan porque reflejan la luz del sol o del sol, claro. Sí, sí, son del sistema solar, sí, reflejan sol. La luz del sol. Los que tienen forma de patata o forma así irregular, ¿se notan el brillo o da igual? No. Pregunto, es pregunta de ignorante. No, más que las... O más que la forma... de la propia composición de la que está hecha, sí. Puede ser sí, una materia que más tenga oscura, lo que se llama un albedo más alto, que refleje más la luz. Ya. Y otras zonas, por ejemplo, los asteroides que están hechos de pedacitos, sí, de que se han coagulado, se han hecho un pedrusco más grande, puede tener zonas que reflejen mejor. Es que a lo que voy, por ejemplo, uno de los satélites de Marte tiene forma de patata, si no mal no recuerdo. Lo que pasa es que nunca me acuerdo de... No me distraiga ya, presidente. Tiene forma de... ¿De qué os reís? Ya está como el colegio. De la camiseta que lleva el señor presidente. Que hay que contar esto. Recordando viejos tiempos. Señor presidente, tiene una camiseta que hicimos el proceso cuando fuimos al eclipse anular de sol a Madrid. Ah, pues eso foto. Y era, 2005. Y de 2005. Y era una furgoneta llena de catetos con boina. Ah. Y ponía de Heredia on tour. From Jerez. O sea, y era para cuando fuimos a Madrid. Éramos tú y yo. Simón. Y tu compañero, ¿no? Y Marcos. Bueno, y allí estaba también este otro que era realizador, que era amigo de Marcos, ¿cómo se llama? Que alguna vez venía aquí. Ah, sí. ¿Cómo se llama este hombre? Sí, yo conozco a hermana. ¿Dani es? ¿Dani? ¿Dani? No. No, Dani. Uno que es realizador de televisión. No, Dani no me suena. ¿Dani nada, no? No sé quién es. Tú sabes quién es, ¿verdad? Que ha venido alguna poca de veces aquí con él. Ah. Pero no recuerdo ahora, que realizó programas como el Loco de la Colina y algo. Sí. Televisión, pero ahora no recuerdo el nombre. Pero ahora no me acuerdo cómo era su nombre. Bueno, pues me he dado cuenta que tenía la esto, que ahora si quiere le hacemos foto para subirla a Facebook y me ha llamado la atención porque es muy, muy simpática. La diseñó nuestro amigo Simón. Sí. Y hicimos cada uno una camisetita de esta para... Bueno, que a lo... En el 2005... Nueve años. Pues fíjate eclipse, cómo cuida el presidente las camisetas. Eclipse anular de sol, que es más raro incluso que el total, y se veía por Madrid. Fuimos una expedición allí a verlo, a la Complutense. ¿No? Estaban ahí los japoneses, los jerezanos. ¿Cómo habéis metido por medio? Holandeses. Pero que tenéis que hacer una retrospectiva, ¿eh? Que yo estoy aquí con mi patata, mi asteroide. Que venga, no. Sí. ¿Cuál de los satélites de Marte? Había un satélite de Marte, que no me acuerdo el nombre, me pasa como Castor y Pollux. ¿No? ¿Fobos y Deimos, uno de esos dos? Sí, claro, obviamente, como Castor y Pollux. ¿Cuál está aquí, cuál está allí? Lo mismo. Uno de ellos tiene forma de patata. Sí. Entonces, yo supongo que no es lo mismo, porque giran, ¿no? No es lo mismo ver la patata de lado que de filo. Sí. Y brillará más o brillará menos. A ver... Usted a 10 kilómetros de distancia ve un brillo en la montaña y no sabe si es el reflejo de una cámara o la ventana del autobús. La forma no tiene nada que ver, como bien decía el presidente, si el cristal es tintado, pues recibirá menos luz. El albedo, que es una de las características... Pero la forma no. La forma no tiene nada que ver. La forma y más ese tipo de objetos que son... A esa distancia. Que son yo lo digo, los pelotes, porque... No, yo como sé, el sistema solar son pelotes. Como, ¿no? Como presumís tanto de telescopio, digo, al menos se pueden ver esas cosas. Forma de patata, Fobos. Fobos. Ahí va. Bueno, pues tercer evento... Eso ya no se me olvida. Fobos, forma de patata. Fobos, patata. ¿Usted está seguro? Sí. No dudarme. La dice el móvil, ¿no? Bueno, hay conflicto de... Hay conflicto de intereses, ¿eh? A ver. De Wikipedia. Quizá. A ver, por favor. Tío, necesitamos ya un canal de televisión. Equipo, estas cosas tendrían que verla. Equipo, equipo número E, dice... Patatas, chaval. Tío, hay 500 millones de canales en el ONU y nadie está viendo esto. Miguel, el micrófono. Miguel, ¿qué costaría poner una cámara de vídeo y en la página de Facebook colgar un vídeo del programa? Es que no costaría tanto. Pero vamos a ver, ¿esto es una patata o una bola redonda lo que este señor ha enseñado? Yo voto por patata. ¿En qué quedamos? ¿Fobos es la patata? Mira que lo pongo de tarea, ¿eh? Sí, Fobos es la patata, sí. Fobos es la patata. ¿Y Deimo de qué tiene forma? De patata también. De pelota de tenis. De pelota de tenis. Vale. La burra, cualquiera de las dos. La burra al trigo, ¿eh? Si tuviera la misma capacidad de reflexión, le transmitirían la misma luz, independientemente de la forma. Sí. Muy bien. Venga. Estupendo. Venga. Vamos a salir a un evento. ¿No? Dos. Espera un momento. 6 de julio, domingo. ¿Vale? Vamos casi día por día. Viernes, sábado, domingo. Oye, ¿vale? ¿No celebramos el 4 de julio? Sí, San Fermín. El 6 de julio a las 2 de la mañana, ya es una hora cómoda, más decente, que es precisamente la hora en la que se pone la luna ese día. España peninsular. ¿Eh? Que se nos enfada a los canarios. Yo he puesto, bueno, eso sí, y además las efemérides de la hora las he hecho con el simulador, o sea, desde aquí, desde Jerez, o bueno, mi simulador está en el puerto de Santa María porque me voy mañana, o sea que pasa nada. Lo dicho, domingo, 2 de la mañana, máxima aproximación, luna, Marte. Que eso sí son dos objetos que se ven tranquilamente, sin ah, de conjunción. Máxima aproximación, no llega a ser conjunción. Bueno, sí, es ya, conjunción. Ya, es que estaba yo pensando casi en la distancia luna-Marte. ¿Quién se apaga? No, la distancia aparente, visto desde... O sea, conjunción. ¿Qué? Una conjunción. Están separadas 1 grado 21 minutos. Pues eso es un poco. De hecho, en... son tres, el diámetro de 3 lunas llenas. De hecho, me parece que en algunos puntos de más al sur, en África y demás, llega a haber ocultación. No, aquí no. En el último, de Saturno. Pero Saturno es agosto. Por curiosidad. No. 8 de julio. La ocultación no, según he visto yo. Sí. ¿En qué constelación? ¿En qué constelación? Para astrónomos muy básicos. La luna se ve... ¿Dónde está la luna? Al lado. Da igual. ¿En qué lado? ¿A la izquierda, a la derecha, arriba o abajo? En la que esté la luna, en la que esté la luna, fácil. Vale, pero yo miro la luna y ¿dónde va a caer Marte? Tú mira la luna que se acaba de ocultar. Tío, así no vamos a ningún lado, ¿eh? A ver, os veo, sí, un montón aquí de papeles, es que, para arriba. Es que hay conflicto aquí de interés. ¿Qué pasa aquí? La gente hoy muy, muy revuelta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues eso. Se están llevando una impresión, estas chiquillas. Repito, entonces. Una imagen para lo nuevo. A ver, quiero la constelación. La constelación, pues... Es que una conjunción Luna-Marte en una constelación conflictiva. Virgo. La mía. Algún día al final alguien nos tomará en serio con el tema de astronomía. Virgo. Y la liaremos. La mía. Pero además tiene cerca Spica, ¿no? Que también es muy brillante, con lo cual se puede confundir. Bueno, lo que tú has contado. Exactamente, sí. Ahora que recuerdo, cuando lo he simulado, tiene Marte, está muy pegada a la Luna y un poquito más alejado es Pica, que es la estrella más brillante de Virgo. Pero para distinguirlo, aparte de que Marte estará bastante más cerca, visto desde Jerez, digamos, Pica es blanco-azulada, ¿vale? Y Marte, como sabemos, tiene tono rojizo. Uh-huh. Así que esa será la manera de distinguirlo. Y ¿habéis visto que es Virgo? Ya lo habéis dicho ya, ¿no? Sí, Virgo. Es que quería hacer una pequeña broma con los horóscopos. Pero ahora que caigo... Saturno Libra, ¿no? Exactamente. Que ahora que ahora que caigo... La otra también es en Virgo, ¿no? La conjunción de Ceres y Vesta también en Virgo. Mm. En otra, cerca de otra estrella, no de Spica, sino de Zeta Virginis. A ver... Pregunta, el más joven aquí de los astrónomos, Álvaro. ¿Cómo se llama la beta, la estrella beta de Virgo? Ni idea. Pero un nombre muy sano. Y además... Yo ya es que soy experto en cielo del sur. Joder. Yo ya me sacas de telescopio y de la estrella del sur ya. Pues sí que tiene origen, puede tirarse. Claro. ¿Sabes por dónde sale aquí? Es pregunta de no los pulsamos por el tiempo que llevo hasta aquí. ¿Vendimiatrix? ¿Cómo? ¿El vendimiador? Sí, pero te han chivado. No, un momentito. Aquí llevan todo el mundo. Asesores que tienen. Mirando en el móvil y a mí me lo sopla. Ahora le llaman asesores. La miniatriz. Que sé, entiende, pero es muy fuerte todo el mundo aquí tirándome móvil. El único que no tiene, que no hace uso de las nuevas tecnologías para estas cosas. ¿Te das cuenta? O sea, si te lo soplan al oído, te han soplado. Todo el mundo lo mira. Ahora, lo mira no pasa nada. En la Wikipedia y queda yo hasta que bien, soy, ¿no? Ferviente defensor de las relaciones interpersonales. Bueno. Además, me busca un profe de física. Sí, ¿no? Pero además ya no se te olvida que es vendimiatriz, que no. Ya no se te olvida que es vendimiatriz. Ya no jamás. Se me olvide. Ahí va. Hasta la semana que viene, pero vamos. No se te olvida. Más eventos. Más el último. Venga, el último. El día 8, martes que viene. Espérate, vamos a ver. 8. Uy, día espérate. 8. Ay, tantas redes sociales me lío, espérate. New tweet, 8. 8 martes. Martes. Julio. También en la puesta de la luna, que será evidentemente a otra hora, porque la luna se pone a horas diferentes cada vez que va en su ciclo. En este caso serán las 3:20 de la madrugada, ¿vale? Sí. He puesto esos eventos porque justo detrás de la puesta ya desde aquí no lo podemos ver, ¿vale? Sí. Pero sigue aproximándose en este caso, que es otra aproximación, máxima aproximación, Luna-Saturno, ¿vale? Este es más espectacular por lo que ha dicho José Luis antes, pero nosotros no estaremos en el sitio de la Tierra más adecuado para ver ¿en qué constelación? El espectáculo. ¿En qué constelación? Libra. En Libra. Cerca, ya, antes de que te adelante, no sé cuál de las dos estrellas es, pero o es Subelgenubi o es Subelshamali. Yo te iba a decir que yo no me atrevo a decir esos nombres, porque no lo voy a decir. Alfa, creo que es Subelgenubi, la estrella Alfa Librae. Sí, sí. Subelgenubi, ¿no? Sí. Mira, pues también es que tengo algo de... A mí esos nombres sería imposible de yo decirlo. Los dos extremos de la balanza de la constelación de Libra se llaman Zubelgenubi y Zubelshamali. Yo es que en árabe solamente sé decir Boadil. No. ¿Sabe decir Obi-Wan Kenobi? ¿Sabe decir Zubelgenubi? Bueno, pues como dije antes, vuelve a ser el número mágico del grado y medio. En concreto, 1 grado 37 minutos de separación. Oye, entre la Luna y Saturno. Pregunta y nos vamos con las chicas. No, ya acaba. Vamos, sí, ya. Eso. Buenas noches, mi compañero técnico de la radio. Ajá. Se ha acercado. Ahí viene a saludar. Ahí va. Sin él no funcionaría esto. Que nunca hablamos mucho, pero sin los técnicos... supongo que en todas las profesiones hay... trabajadores que no se ven, pero que sin ellos sería imposible. Lo que te iba a preguntar, estamos hablando de una conjunción Luna-Saturno, sí. Pero por ejemplo, si nuestro amigo Pablo de Buenos Aires o Edgar de México, ¿para ellos hay conjunción o no? Para ellos todavía es más espectacular, porque resulta que Luna-Marte, como dije antes, la del día 6, es una conjunción próxima, ¿verdad? Pero no llega a ser contacto, ni siquiera la Luna oculta al planeta. Pero Saturno sí. Desde un punto de vista privilegiado en la Tierra, sí se podía ver que Saturno pasa por detrás del disco de la lunar. Y en este caso es el cono sur sudamericano. La parte de Chile... sur de Argentina y sur de Chile. Hay ocultación de verdad. Yo me había confundido, Lito, por eso te he dicho antes, porque en la revista de astronomía que ocupa julio y agosto, resulta que el 31 de agosto hay otro acercamiento de Saturno-Luna. ¿Sí? Y por el centro de África hasta Centroamérica y Estados Unidos es donde se ve como ocultación. Ahora te enseño. El 31 de agosto hay otra. Porque el 31 digo, de agosto. Te he dicho yo, no, eso hasta en agosto no es. No. El 8 hay una, sí. De julio, pero sí. Es que el 31 de agosto hay otra. Hay otra. Aquí en el Sky, que es de donde he sacado estos datos, pone día 8 por la tarde... luna gibosa muy cerca de Saturno para los norteamericanos, claro, ellos, la revista es para Norteamérica, entonces habla mucho de ello. Dice, ocultará Saturno para las partes sur de Sudamérica, o sea, llegará a ser ocultación para el cono sur, digamos, sur de Chile y sur de Argentina. Bueno, pues ¿quién nos iba a contar, Álvaro? No, antes que nada. Es que venga, que estas chiquillas quieren hablar. No se te va a olvidar lo de Mendimiatrix. Metis, Amaltea, Adastea y Tebe. Que junto con lo del Taikonauta y junto con Acer, un reloj de sol fueron las tres pruebas de Asterix que a mí me pidieron para entrar en la agrupación y que a nadie más, ni antes ni después, le han pedido nada para entrar en la agrupación. Quiero señalar. Porque sí, a mí me hicieron una... Bueno, pues estos tres son los... Dinero. Los satélites más pequeños de Júpiter. Ajá. Metis, Alastea, Amaltea y Tebe, que los tuve que buscar y me tuve que aprender los nombres. Antes que nada, Chayla Luz le quiere hacer una pregunta de índole de redes sociales. Pregunte. Quería preguntar cuál es el nombre del Twitter para... Ahora mismo estamos tuiteando con frontera-radio, ¿vale? De acuerdo. En teoría tenemos un Twitter de un punto azul, que tengo. ¿Tenemos un Twitter de un punto azul? Sí, pero sí, mira. Oficial, ¿no? Espérate, es un punto azul. Está el mío, ha saborido, está frontera-radio, y cuando tenga el otro móvil, ya empezará a tuitear un punto azul. Lo que pasa es que no puedo tener, digo, pues no tenéis la, porque no tienen el mismo móvil, la misma cuenta, porque me lío. Tiene que tener. Y lo tengo que tener separado, porque es que si no, sabéis las cosas a las que yo me dedico, y hablar en nombre de la agrupación, y puedo montar a la de Dios de Cristo. Pues podría ser interesante. No, déjate. Es divertido, chat. O no ves la radio, pone yo una barbaridad de las mías. Entonces, vamos por separado. Bueno, el otro día creo que pasó con el Diario de Sevilla, que hizo el becario del Social Manager y un comentario a título personal sobre el Mundial de Fútbol y... Se equivocó, ¿no? Sobre el equipo de Grecia. Y lo puso... Un pequeño lío diplomático. Claro, se creía que era su cuenta y puso la de... Claro. Pues eso es lo que pasa. Bueno, introdúcenos de qué van a hablar. Vamos al turrón. La semana pasada usted preguntó sobre una pregunta muy... la actual con respecto a los cambios de reinado y tal aquí en nuestra este país antes llamado España, y vamos a hablar de algo relacionado al fin y al cabo con la astrobiología, que es nuestro campo, uh-huh. Y que no es más que la clasificación de los seres vivos. Eso, que durante mucho tiempo fue, al principio era, yo recuerdo del reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Eso en mi, yo soy, bueno, yo soy muy viejecito, pero yo lo he vivido eso. Yo el también, reino mineral. Yo también. El reino mineral, tío. Gloria me apoya, el reino mineral. Y después eso, después los cinco reinos y tal. Y ahora Andrea nos va a explicar que hay dos grandes dominios y que dentro de esos dominios pues hay, reinos. Todavía no les hemos llamado república ni nada, pero que se llaman reinos. Que realmente es complicado porque no hay un rey como tal ni una estructura... La verdad es que sí, porque a nivel de pirámide, por ejemplo, los mamíferos, pues siempre hay un... Hablamos de especies más avanzadas unas que otras, ¿no? Hablar de mamíferos, y recuerdo a uno de nuestros antiguos colaboradores, que ya no viene, que quería proclamar el Día del Orgullo Mamífero. Bueno, está por ahí el día del el proyecto simio, ¿no? De, sí. otorgar a los grandes primates con los mismos derechos del ser humano, porque al fin y al cabo somos... No solo nos diferencia un 5%. Pero lo que pasa es que si entramos en estos temas, son temas espinosos. Ya. Por eso, que a mí me resulta... Vamos a lo que es biología pública. Vamos, venga. ¿Entiendes? Estamos en un mundo antrópico y que el hombre... Andrea tiene la palabra. Andrea. Bueno. Tú no me mires, tú mira a Lito. Yo no existo. Para empezar, hay dos reinos que están los procariotas, que son los que no tienen el núcleo diferenciado, y después los eucariotas, que es los que tienen el núcleo. Pero los que más se diferencian son los microorganismos y los organismos superiores. Los microorganismos están las bacterias, que son los que están las enfermedades de origen que vivimos todos los días, como la faringitis y la meningitis. Están los protozoos, que... Habla más fuerte, más que habla más fuerte. Los protistas, que son los... microorganismos que tenemos en el intestino, que están de manera simbionte y que nos ayudan a realizar las funciones. Y después están los hongos, que son los de siempre. Los hongos, espérate, ¿los que yo le echo a la comida o los de los pies? Los de los pies. Más chiquititos. Ahí va. Pero es que es una pregunta con mucha mala leche. Porque el reino fungi es un reino polifilético. Es decir... Filético. Por ejemplo, todos los animales son seres más o menos superiores, pluricelulares, etcétera, etcétera, que forman parte todos de la misma familia. Pero los hongos es una de las cosas que más discusiones genera dentro de lo que es la taxonomía y la cladología, que es la ciencia que clasifica todo esto, porque es como el alga. Todavía no se han puesto de acuerdo en qué narices es un alga y qué narices es un hongo. Al final, si hablamos, sobre todo si la clasificación la hacemos a base de la alimentación, es decir, hongo es todo aquel ser que se alimenta de materia orgánica en descomposición, pues sí, hongo es el hongo de los pies y hongo es la levadura que se le echa al pan. Sí. Todos son distintos tipos de hongo dentro del dominio o del reino del fungi, de los hongos. Lo que pasa que, es como los protistas. Protista es todo ser con células, con núcleo diferenciado, que no es ni hongo, ni vegetal, ni animal. Una ameba. Una ameba es eso. No es un animal, no es un vegetal, no es un hongo, Pues lo dejamos ahí en protista. Vale. Que en algunos le sonará lo de moneras y protistas. Moneras, que sí, también es otra de las. Es como lo del. Es lo, igual que lo que hablamos de las preposiciones, de durante, mediante, excepto y salvo, que para mí son preposiciones. Yo las estudié así. No sé para los demás. Sí, sí. No me habléis fuera de micrófono. Lo que hablamos de la evolución de la ciencia, pues uh-huh, igual que las preposiciones han evolucionado, yo recuerdo haber estudiado que durante, mediante, excepto y salvo eran preposiciones, pues los moneras, que ya no existen, que ahora son los protistas. Uh-huh. Y eso es lo que nos estaba comentando, que al principio tenemos protistas, procariotas, y dentro están las arqueobacterias y las bacterias, que son las que producen las enfermedades infecciosas, y después los seres, las células ya profesionales, las células con núcleo diferenciado, que son cinco reinos, que los va a contar ahora. Venga. Los cinco reinos son los metazoos, que son los mamíferos, las plantas, el reino fungi que ha hablado Álvaro. Tú no mires a Álvaro, tú le hablas al micrófono. Ese es el truco de la radio, que tú no te tienes que poner nerviosa porque el micrófono es muy direccional. Exacto, entonces, tú solamente le hablas al micrófono a las 20. Nada más que hagas así un poquito, se va la voz. Se te escucha, ¿vale? Y además tú tranquila porque solamente son 25.000 personas las que te están escuchando más o menos ahora. ¿Eh? Sin contar las de internet, con que tú para adelante. Venga, dale un poquillo de agua. Y los otros son los reptiles. ¿Y los anfibios? Bueno, eso es dentro de los animales. Y ya, exacto, por último, que tenemos los que hemos hablado antes, los protistas, ¿vale? Y, por último, una anécdota de las que les gustan a mí... Ahora sigue tú. A Alfonso, es que leí esta anécdota y dije, estas son las cosas que a don Alfonso le van a gustar. He encontrado un animal que tiene el récord de ser el animal que menos... Bueno, el más longevo, tenemos las tortugas... Que son quelonios. Los quelonios, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía, me regalaron los Reyes Magos un super robot que era un imán y tenía una pregunta que era, ¿tortugas son quelonios? Lo sabía yo de eso, fíjate. Bueno, pues el animal, el metazoo menos longevo, es el ácaro Acarophenax triboli, que se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. Estando todavía dentro del cuerpo de la madre, fertiliza a las hembras que se desarrollan. Sí. Es como si, siendo un feto, desarrollara a sus hermanas. Sí. La fecundara, y antes de abandonar el cuerpo materno muere. Y oye, ¿y la iglesia no se ha metido en eso? Aún no. Porque es que es fastidioso, ¿entiendes? Siendo un feto, imagínese la burrada teológica, siendo un feto, fertiliza a sus propias hermanas, ¿entiendes? Violación, aborto, esto de incesto, vaya tela. Y antes de abandonar el cuerpo materno, muere. Y ya. Se la tiene bien merecido el morir. Y hecho en unas horas. Eso no es un comportamiento. La madre está viva. La madre sí está viva. O sea, que es el macho el que se muere así. Claro, claro. La madre tiene dentro de su cuerpo machos y hembras. Antes de que los expulse, los machos nacen y fecundan a sus hermanas. Los machos mueren y el ácaro, el parto que tiene es solo de hembras. Oye, y perdona. Hembras ya fecundadas. ¿Y los restos de los. Eso que los vomita? ¿Lo hace caca o cómo hace con.? No lo hemos preguntado, lo investigaremos. Los mismos se la han comido la hembra. No me extrañaría. Pues sí, podría ser, no es la primera vez. ¿Qué cosa tú? ¿Ácaro? Yo sabía Trívoli, el Acarophax Trívoli. Yo sabía que. No se me olvida, Trívoli, como el parque del Málaga, como el Trívoli. Vale. ¿Ya está? Por hoy sí. Pues 5 minutitos, estás estrenado, muy bien. Un aplauso. Porque te digo una cosa, no es fácil concentrarse con estos individuos, ¿eh? Pero tiene que explicar el tema de los gambusinos. De los gambusinos. Eso te lo vamos a dejar para la semana que viene, porque no va a venir. Que lo ha buscado en internet, ¿eh? Que me dice que no existen los gambusinos. Es que no existen. En 5 minutos podemos hablar un poquito de cocina también, ¿no? Ya que estamos un poquito aquí. Ahora, la cocinera la vamos a dejar hoy. La vamos a dejar hoy. Porque la vamos a invitar, cuando pueda, para un sábado por la mañana, a las 12 del mediodía, prime time, que no hay tema que más nos guste a nosotros hablar aquí que de cocina. Con que tú vete haciendo la idea. Yo ahora le voy a pedir tus datos. No, miedo me dais. Me dais miedo. ¿Que no? Yo que tú no aceptarías, porque a las 12 de la mañana te va a pedir que cuando vengas traigas una muestra de algo. No, no, no. Pero de verdad que aquí no. Tú tienes, ahora en serio, ¿tenéis conciencia, a los dos que estáis aquí, de que nos están escuchando fuera, que no? Tú sabes, es que estoy aquí metida adentro y no veo lo que es fuera, pero... Sí, no, tú ves, bueno, ves los micros, bueno, la verdad que no has entrado aquí, no ves la mesa de mezcla, pero no es igual que la tele estaría peor, la tele tienes la cámara, te estás viendo en un monitor... Antes no, yo la tele me he hecho morir. Que no, se va a morir, ya. Se muere la Breña Esteban, chiquilla, bueno. Esa mujer no tiene ni dos luces. Pero es cierto, no, que la no. Tele te ves, antes sí. O después te ves y la gente sí. Te dice, oye, te vi, pero nadie te dice, muy poca gente te dice, te escuché. A mí lo que sí me ha pasado es que en Carrefour alguien, después de verme en la tele, me ha dicho, yo llevo años escuchándote en la radio y por fin te he puesto cara. Mira, pero sí, pero Álvaro, yo he ido a reconocimiento médico, me han conocido la voz. Si tú eres de la radio, ¿no? Y yo, señora. A mí en un banco. Te lo juro, aquí cerca. Yo si hubiera dado mi nombre auténtico. Pero que es verdad, ¿eh? Que me... Pero por la voz te conocen también, no digas que no. En la voz te... En un banco fui a la cartilla de mi madre, no sé qué hacer. Y dice, tú hablas en la radio, ¿verdad? En Punto Azul. Y yo sí. Te lo juro. En serio. Bueno, antes ha dicho números imaginarios, pero tenemos alrededor de 1,000 descargas semanales, ¿eh? Por internet, sí. En el podcast. Bueno, media, entre... Es por el tema que ponemos de encabezamiento, sí. Hay gente que pica más, tema que le atrae más, y es de entre 800 y si hay una cosa de invasión marciana o algo cosa por el estilo, hasta 2,000 descargas. O alguien que quiere saber para dónde poner la casa. No sé por qué. Eso, sí, bueno. Es increíble. ¿Eh? El debate en el que demostramos que el universo es antropico, Un montón de... ¿Cuántas hubo? Sí, no me acuerdo, pero un montón. Demostramos que el universo es antrópico, ¿eh? Que el tío barre. ¿Así? El tío barre para su casa. Se quedó solo. Demostramos que no era antrópico. Hasta su equipo lo dejó ahí tirado. Creo que su universo era antrópico. No, mi universo precisamente. Bueno, chicos, tenéis 8 minutos de libertad. ¿8 minutos? Sí. 5 minutos, ha dicho 5. Ahora de ¿hay planeado algún tipo de observación, salida? Se está haciendo el Rancho Cortesano, ¿no? Sí, se ha empezado. Cuéntame. Este fin de semana último. Este sábado pasado y se va a continuar todos los sábados. ¿Qué es lo que en qué consiste? Colaboramos al final de la jornada de que tienen allí en el Rancho Cortesano, que es Museo de las Abejas y todo eso. Un rancho que tiene un Museo de la Miel que está cerca de Cuartillos, sí. Carretera de Jerez a la Barca. Desviación al Torno en el kilómetro 3 o 4, entrada sí. Ya para el rancho. Vale. Hay actividades diversas desde media tarde, visita a los panales. El año pasado ponían conciertos de música clásica algunas veces, espectáculos de magia a lo mejor también. Y después de la cena, cuando ya ha oscurecido, pues nos toca a nosotros, ¿eh? Uh-huh. Y damos una charlita de algo sobre que sea de interés y después dejamos dos telescopios plantados para que se acerquen y vean lo más destacado del principio de la noche. ¿La charlita siempre dais la misma o...? ¿Cómo? ¿La charla siempre se da lo mismo? No. No, estamos tratando de variar. Cada fin de semana va un tema distinto normalmente. Porque la gente no es la misma tampoco, ¿no? Claro. Hay gente que repite, pero la gente no es la misma. Entonces se intenta de que la charla sea distinta y aparte que lo que se ve en el cielo también es distinto, evidentemente. Claro. Hay días en que te encuentras luna llena. Pues habla de la luna, obviamente. Y otro día que te encuentras nublado. Y habla de la... Entonces hay que hacer astronomía creativa. Ahí va. Rural. Astronomía creativa rural. Si me queda un minutito. Sí. Acabo de... Bueno, me ha ayudado en el artículo de lo que va a pasar esta semana. He utilizado el Sky Telescope de este mes de julio. Viene una foto que habla de un artículo sobre contaminación lumínica. Ciudades desde el espacio. Que es fotos de gran resolución sacadas desde la ISS a grandes urbes desde la Tierra. Y la primera foto me ha dejado pasmado. La contaminación lumínica cuando pasa por la costa sur de Estados Unidos, Las Vegas, Phoenix, Tucson y todo eso, el resplandor de esas ciudades alumbran la estación espacial. O sea, hay en la foto, la parte de arriba, zona de la estación espacial iluminada desde abajo. La maquinita. Tela, ¿eh? La maquinita, esa cosa. Oye, es curioso cómo resiste el papel el Sky Telescope, ¿eh? Resiste, sí, sí, resiste, sí. Está resistiendo, ¿eh? Que por cierto, hicimos también otra actividad el sábado, ¿fue? Hicimos una astronomía gastronómica. Hay que comentar la actividad del sábado también. Venga, cuenta. O sea el sábado. No fue. ¿El sábado fue? No. Sí, el sábado. Sí, el sábado porque. El sábado por la mañana. Quedamos en casa. No, el domingo. Por eso te digo que el sábado fuimos al rancho. Sí, el domingo. Sí, el domingo por la mañana, claro, no me cuadra a mí. El domingo por la mañana, después de haber estado la noche de antes en lo del rancho, fuimos a hacer una observación solar. Esta sí urbana, esta es urbana totalmente. La otra es periurbana. Ahí va, no sé. La palabra, peri. Yo trabajo en un ambiente periurbano. Es un nombre. Bueno, pues nada, cogemos la monturita y el coronado del telescopio solar de hidrógeno alfa, que de aquí propiedad de nuestro... El Leopardo One, más conocido como Nublador, que no hizo honor a su nombre. No hizo honor, el Nublador no hizo honor a su nombre y pudimos ver el sol perfectamente. Por cierto, que lo tenía yo en mi casa, como sabéis, cuando Álvaro se va allende los mares y todo eso, pues lo deja para que lo podamos disfrutar en casa de Lito o en la mía. Estaba en la mía, lo llevé para allá y estuvimos en la friolera de tres personas, fuimos, sí. Cuatro contando a mi hijo que estaba en la sombrita. Cuatro contando a Pablete, y nada. Y empezamos en la azotea, donde otras veces, ¿te acuerdas que hemos ido a observar? Uh-huh. ¿Vale? Pero como decimos, espérate un momento, que creo que desde la terraza se llega a ver el sol, que está bastante alto. Y desde la terracita lo bajamos allí y perfecto para el aperitivo, la hombre, sombra. Al alcance de los zumos de cebada fermentado. Sí. Me están preguntando rápidamente, antes de irnos. Antonio Nieto, que si la contaminación lumínica influirá en la conservación del calor sobre la superficie terrestre durante las noches. ¿Cómo allá? Hombre, la luz es calor. O sea, hay más luz, habrá más calor. Pasa que no es una luz que tenga mucho poder calorífico, no es muy infrarroja, es más tirando a blancas y azules. Y rojas hay poco, ojalá todas fueran rojas. La luz invernadero es más por los gases que tiene la. Sí, pero no, es por el calor que desprende. No, la luz, toda luz es energía y tiene un calor, pero no un suficiente calor. Pero o sea, me refiero se que escapa. Sí. Si no es infrarrojo, o sea, el efecto invernadero que produce el CO2 refleja la luz, o sea, el calor infrarrojo que sube de calentar la atmósfera. Es decir, atraviesa la luz solar atraviesa la atmósfera. Como si nada, ¿vale? Calienta la Tierra. La Tierra desprende infrarrojo y esa es la que atrapa aquí. O sea, la luz se seguiría escapando, por eso llega hasta la estación internacional, ¿vale? Algo debe de calentar, porque ya te digo, toda luz es energía, pero por el efecto invernadero creo que no, porque esas longitudes de onda pasarían por el CO2. Pero que yo digo que si no fuera por los gases de efecto invernadero, sí, también nos daría igual el que tú emitas hasta arriba. Claro, sí, o sea, sí. Si no está el gas, el calor se escaparía fuera, claro. No hay problema. Sí, pero no creo que tenga... La más mínima, o sea, a bote pronto, sin ver ningún tipo de estudio que tenga ninguna incidencia en el efecto invernadero de la luz. Tiene otros muchos efectos, como bien sabéis, en la salud de las personas, en las migraciones de animales, en mil cosas, pero creo que en el tema de calentamiento no creo que tenga que ver. Pues chicos, chicas, hasta el jueves que viene, si estáis aquí, Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós. Pasadlo bien. Adiós. Hasta el jueves.